Una pregunta, Ricardo, ¿por qué yo no tomo el agua que estás aquí detrás? Y yo decía, bueno, si quizás pone una sidra, un vinito, pues una Coca-Cola, pues ya me animo yo, que agua es un poco así, no sé. No, pero sí, aquí se me olvida. Entonces muchas veces estoy aquí con la garganta seca y muchas veces no tomo el agua y dicen, wow, estoy diciendo terminar para tomar el agua ahí, pero lo tengo aquí atrás. Pero la verdad es que hoy, estas fechas de diciembre, es muy especial. A mí, yo particularmente, la Navidad no como que tengo ese ánimo, wow, Navidad, no sé qué, pero me gusta, no deja de gustarme. Porque yo siempre, la Navidad nunca representó mucho para mí, porque quizás yo venga de una tradición, quizás de una familia que no celebraba mucho, siempre era como en plan una familia o otra, siempre estabas ahí en este medio, pero sí que me gusta mucho y creo que es una fecha muy especial y donde la gente también está muy receptiva. Y hoy, en exclusivo, especialmente, pues hablaremos de un personaje bíblico que también viene de esta tradición navideña, ¿vale? De todo eso. Pero antes me gustaría hacer una pregunta a vosotros. ¿Cuántos evangelios tenemos en la Biblia? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Yo creo, uno evangelio. Tenemos cuatro perspectivas del mismo evangelio. ¿Cuáles son las perspectivas? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vale, yo haré una introducción solamente estas cuatro gafas que lo ponemos para leerlo, que muchos se parecen. Y Mateo, pues, es conocido como el Mateo, el recaudador de impuestos, recordad, el discípulo de Jesús, él quien escribe este evangelio. Este evangelio va direccionado a los judíos, a su gente, especialmente a fariseos, saduceos, esta gente que entendía de la palabra, ¿entendéis? Más o menos va direccionado a este tipo de personas. O sea, por eso Mateo empieza ya con ¿qué? ¿Cuál es el principio de Mateo, capítulo 1? ¿Cómo empieza? El linaje de Jesús, para dar ese peso judío. Como que, oye, que Cristo viene de Abraham. Así empieza el primer capítulo de Mateo. Tiene este enfoque. Ya Marcos es como, podríamos decir, como esa perspectiva del evangelio de un enfoque milagroso en las acciones de Jesús. Recordad que Marcos es discípulo de Pedro. En este momento, pues, está escribiendo todo lo que Pedro, a él no le importa el orden, no le importa, pues, él está escribiendo a gentiles. Él solo quiere dar de testimonio todo lo que Cristo ha estado haciendo. Todos los milagros, todas las acciones de Cristo, pues él va escribiendo todo, conforme Pedro va diciendo, mira, y Pedro predicando y diciendo a él, mira que Jesús hizo eso, hizo aquello otro, que yo he estado ahí, yo he visto, y él está escribiendo todo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y está escribiendo a gentiles, se cree que está escribiendo a una comunidad en Roma. Por eso, uno de los ejemplos está en el capítulo 5, versículo 41, que dice, la tomó de la mano y le dijo, Talita cume, que significa niña, a ti te digo, levántate. O sea, traduce lo que dice Talita cume. Recordad que estos evangelios se cree que fue escrito, algunos dicen que en griego o arameo, en el lenguaje actual de este momento. ¿Entendéis? Entonces, si yo digo Talita cume, que significa pues un lenguaje arameo o quizás en este contexto, pues la gente de Roma que habla griego y con el latín, pues no va a entender lo que significa eso. Entonces, al escribir un lenguaje de este tipo, pues tiene que traducir. Entonces, por ahí entendemos que, y también el enfoque que va dando Marcos, se piensa que es así. El Evangelio de Lucas es un relato muy organizado. Lucas es un doctor, o sea, es un médico. Es alguien, una persona con estatus, con estudios. Entonces, Él lo que hace, él ha estado presente también. Si nosotros leyendo el libro de Hechos, encontramos que Lucas, podríamos decir que fue discípulo de Pablo. O sea, ha estado viviendo de lleno este evangelio, estos hechos de los apóstoles. Él ha estado viviendo de lleno. Y no solo eso, no solo que ha estado viviendo los hechos de los apóstoles, sino que ha investigado y ha organizado todo cronológicamente para enviar a un amigo. Y eso lo sabemos porque al principio del Evangelio según Lucas, dice capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: por tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. O sea, todo organizado cronológicamente. Una persona se nota que es un otro tipo de enfoque, de perspectiva que nosotros tenemos de los evangelios. A estos tres evangelios los llamamos sinópticos. ¿Por qué? Porque son muy parecidos. Casi todos tienen el mismo contenido, los mismos milagros, solo se difieren en un milagro que otro, que no hay aquí, hay allí un contenido o una versión o un enfoque diferente, pero son muy parecidos. Se creen que estaban hablando de una misma, se ve que estaban hablando de una misma cosa, de la vida de Cristo. Pero llegamos a un cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan. Voy a tomar un poquito de agua, que ahora me da la garganta. Perdón. Pero el evangelio de Juan huye del patrón, huye de ese marco, huye de todo eso. El enfoque de Juan es simplemente, ¿cuál es? Ahí está, demostrar la deidad de Cristo. Ese es su propósito. Yo quiero que todos sepan que Cristo es Dios. No es tanto que él empieza con una filosofía y se ve que tiene un fundamento, una base griega por detrás de eso, porque empieza hablando de verbo. Y tiene un peso eso tremendo filosóficamente. Pero el enfoque de él es solamente demostrar que Jesús es Dios. En el capítulo 20, versículo 31, dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Ese es el propósito de Juan. Ahora bien, ¿qué quiero decir con eso? Que si nosotros queremos hablar de un personaje u otro, pues tenemos que ver los cuatro. Las cuatro, poner nuestras cuatro gafas y leer sobre un pasaje o sobre un personaje, investigar cuáles son las visiones que hablan de uno o de otro para que tengamos un concepto completo de este personaje. Para que no nos quedemos cojos solo, oye, que Lucas habla de eso, entonces yo me quedo con eso. No, yo tengo que leer los cuatro para tener una comprensión mejor de lo que se está hablando de un personaje u otro de la Biblia. Y hoy en concreto, pues nosotros nos centraremos pues sobre todo en Lucas, porque los otros evangelios no dan más esta profundidad o esta perspectiva que da Lucas. Sin embargo, yo sí he leído, sí he investigado en los otros evangelios sobre este personaje. Incluso lo citaré alguno evangelio que otro, aparte del evangelio de Lucas, ¿vale? Pero antes de entrar de lleno en eso, me gustaría aclarar algunas cosas y hacer un ejercicio con vosotros. Me gustaría que pudiéramos participar de cierta forma en esta predicación. Me gustaría que nosotros, pues, bueno, yo, déjame solo aclarar primero y después hacemos el ejercicio. Yo creo que el libro de la Biblia en sí, ella me habla con verdades espirituales, ya sea el libro que sea, para mi día actual. ¿Con qué quiero decir con eso? Que si yo leo libros de números, yo estoy seguro que números me hablará verdades espirituales para mi día actual. Aunque haya sido escrito para contabilizar o describir hechos que se estaban relatando en aquel momento para aquel pueblo o para aquel tipo de gente en aquel momento. Pero yo creo que la palabra de Dios transciende todos los tiempos. La palabra de todo pasará, pero no pasará. La palabra del Señor es eterna. Entonces, para que nosotros pudiéramos podemos leer la palabra, no podemos coger con ligereza o simplemente decir, oye, este pasaje sí está hablando a mí, pero no, este pasaje está hablando a los judíos. No, este pasaje está hablando a un tipo de persona u otra. Sino que esta palabra habla a mí. Y mi papel es juntamente pedir la guía del Espíritu Santo para que me describa y enseñe qué verdad espiritual tiene para mi vida este descrito. Pero antes de ya dar otro ejemplo, me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio, ¿vale? Principalmente los hombres. A ver qué viene. Me gustaría que todos pudiéramos repetir, todos, yo soy la novia de Cristo. Repitamos tres veces. Yo soy. Otra vez. Perfecto. He visto que algunas personas no abrió mucho la boca. He estado mirando a Ricardo y Ricardo estaba como. Como que ya la tercera vez empezó a vocalizar un poco, pero él le costó decir que es la novia de Cristo. Aquí es macho, machote. Esa de novia no. Pero sí que es un ejercicio bueno que nos ayuda a mentalizar y a entender más y estar más receptivo de lo que la palabra nos tiene que hablar. Un ejemplo de eso. Cuando yo leo 1 Corintios capítulo 14 de versículo 34 y 35, que es un pasaje que tiene muchísimas interpretaciones, que dice así: las mujeres guarden silencio en las congregaciones porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas como también les dice la ley. Si quieren aprender acerca de alguna cosa, pregunten en su casa a sus propios maridos, porque a la mujer le es inapropio hablar en la congregación. Yo entiendo, yo cuando leo este versículo, este pasaje, yo entiendo la verdad espiritual que me quiere decir. Y sí está hablando a mí, Emerson, como hombre en el siglo XXI, pues sí habla a mí. Muchas veces yo tengo que callar en la congregación y preguntar a mi esposa para que ella también me enseñe o me describa verdades espirituales. ¿Correcto? Ahora, que uno es, yo entiendo que tiene muchas interpretaciones y cada uno es libre de interpretar lo que quiera. Por eso somos sacerdotes de nosotros, tenemos esa responsabilidad de leer la Biblia e interpretar y entender conforme nosotros queramos. Ahora, que está la guía del Espíritu o no, es otra cosa. Pero yo entiendo que todo el contexto bíblico, toda la Biblia habla verdades espirituales, que está hablando, no, que la mujer tiene que callar, no, es que yo como hombre también tengo que callar y preguntar también en casa a mi esposa si yo no lo entendía. Partiendo de esta base, yo he estado leyendo el Evangelio según Lucas esta semana. Y en el primer capítulo, pues habla de un personaje, un icono, que me cuesta, porque en portugués dice icono. Pues eso, habéis entendido, ¿no? Pues eso, pues único de la palabra de Dios. Y este personaje es María. Algunos de nuestros contemporáneos afirman que María eso, María aquello, pero tenemos quizás una mala interpretación de quién es María. Y hoy me gustaría hablar justamente de eso, de María. Y me pregunta, cuando yo estaba leyendo eso, claro, cuando yo no sé si sabéis, pero María se entiende a través de la tradición del contexto que María se queda embarazada de Jesús, pues se entiende que María tenía más o menos 14 años. Imaginaros, 14 años, es verdad. 14 años. Hoy vemos que la media que uno se queda embarazada de una mujer es los 20 y pico, casi los 30. ¿Por qué? Primero quiere estabilizar su vida, ya después ya la pareja busca estabilizar su vida para entonces planificar todo eso. Pero en aquel tiempo era, oye, nos casamos y aquí, hijo, a full, a tope. Así que cuanto más hijos, más bendición, ¿verdad? Eso no es. Así, ahí Ricardo, eso. Pero yo me preguntaba, ¿por qué Dios elige a María? ¿Hay algo de especial en María? ¿Qué tiene María para que Dios elija a ella? ¿Vale? Todos los judíos son. Pura. Obediente. Entonces María tuvo mérito por ser elegida por Dios. Lucas capítulo 1, versículo 28. Abramos nuestras Biblias. Lucas capítulo 1, versículo 28. El Evangelio según Lucas, capítulo 28, dice así. Capítulo 1, versículo 28, ¿sí? ¿Lo tenemos? Dice, cuando entró a donde estaba ella, dijo, te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. ¿Cómo dice la Reina Valera? Bienaventurada. Ahí está, llena de gracia. Llena de gracia. ¿Tuvo mérito María? Pregunto otra vez. Si es gracia, es favor y merecido. María no tiene ningún mérito por ser la madre de Jesús. No creo que haya sido aleatorio que Dios haya cerrado los ojos y haya hecho así. ¿Te tocó? No creo. Pero dentro de la gracia de Dios, Dios favoreció a María. Pero no fue por su mérito. No fue porque ella lo merecía, porque ella es especial, sin pecado. No. Sin embargo, cuando nosotros vemos estas tales afirmaciones que escuchamos aún a día de hoy, va en contra de lo que nosotros vemos bíblicamente. Y pongo algunos versículos para respaldar eso. Eclesiastés 7, versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. Romanos 3, versículo 23 y 24 dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En otras versiones, destituidos están de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Juan 1, el 1 al 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y en la verdad no está en nosotros. Vemos que ningún ser humano tiene esta capacidad de no haber cometido pecado. Ninguno, a no ser el único. Y nosotros vemos que el mismo Cristo da lugar a María. Da este protagonismo que sí tiene, pero oye, no te pases. En Lucas capítulo 11, versículo 27, 28, dice, mientras él decía estas cosas, aconteció que una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Y él dijo, más bien, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y las guardan. Yo estaba hablando de eso con Sara y me imaginaba una andaluza diciendo eso. ¡Viva la madre que te parió! Imagínate que Jesús está ahí enseñando, está hablando y levanta la mujer. ¡Hijo! ¡Viva la madre que te parió! Y Jesús le dice, hija, tranquila, no te pases. No te pases, que más bienaventurado es aquel que escucha la palabra de Dios y la guarda. Sin embargo, vemos que Dios tiene un plan perfecto y dentro de este plan, cuenta con María. Le elige, no por mérito, no por aleatoriamente, sino que la favorece. Cumplía algunas características, pero seguramente había muchísimas otras que también lo hacían, lo cumplían. Pero es totalmente favorecida por gracia, sin mérito. Pero nosotros vamos al otro extremo. Si hablas así de María, que María no tiene eso, María aquello otro, pues llegamos a que ya menospreciamos la figura de María. Sin embargo, María no tiene culpa de todo el sistema que ha montado acerca de ella. Ella no organizó todo eso. Ella, ninguna parte del Evangelio, nosotros veremos afirmaciones de María que respaldan lo que afirman acerca de ella. Ella no tiene culpa. Lo que el ser humano, su corazón engañoso, es que transfigura verdades espirituales que el Señor, que Cristo mismo está dando a nuestras vidas para poner sus verdades según la palabra. ¿Tenéis la Biblia abierta en el capítulo 1 de Lucas? ¿Sí? Vamos al versículo 45. Estaremos leyendo hasta el versículo 55. Lucas, capítulo 1, de versículo 45 al 55. Sí, Lucas 1, 45 al 55, dice así. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho, se cumplirá. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en la ayuda de su siervo Israel. Y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Este es conocido como el Cántico de María. Precioso. Precioso. Me tiene muchísimo, muchísimo que enseñar. Me tiene muchísimo que mostrar. Y seguro que me quedaré corto. Me quedo corto cuando yo paro para analizar. Pero estaba analizando este cántico y he apartado como 5 puntos muy sencillos. El primero, María cree en el plan de Dios. No es solamente que fue elegida, no es solamente que Dios la favoreció, sino que ella cree. En el versículo 45 dice: dichosa tú que has creído. María pudiera no haber creído en toda la locura que se le estaba ocurriendo. Es que vosotros no paréis para imaginar. Yo, es que mi esposa me viene ahora y dice que tiene que estar embarazada del Espíritu Santo. Vamos. Yo me y imagínate si yo no lo hubiera tenido relaciones con ella y ella me dice que está embarazada del Espíritu Santo diciendo que vamos, está flipada. Es que te echo de la casa. El corazón humano lo primero fue eso. Y vemos así la actitud de José. Intentó hacerlo, pero el ángel se le apareció y le dijo: oye, no lo hagas, porque lo que ella dice es verdad. Y está esperando el fruto del Espíritu Santo. Pero la primera actitud es ilógico que una persona, una doncella virgen, conceda un hijo. Es ilógico, impensable. La ciencia no puede explicar. Milagro, gracia de Dios. Sin embargo, María cree. Y José también. María marcó su generación. Y marcó todas las generaciones venideras. Impactó toda la humanidad. Porque creyó en el plan de Dios. Segundo punto, obediente y humilde. María demuestra ser una persona humilde y obediente a la palabra de Dios. Tanto ella como José eran muy creyentes. Vemos que ya cuando Jesús vaya creciendo, ellos llevan a Jesús al templo y cumplen con la tradición judía. En el versículo 38 dice: aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo lo que me has dicho. Con esto el ángel se la dejó. O sea, obediente, confiada. Vamos viendo características de María, que no porque ella mereció, no por eso Dios hizo el plan, contó con ella para su plan. Es por gracia, pero también existen características que nos enseña de ella. Solo una cosita para respaldar lo que estábamos hablando antes, que María no tiene pecado. En el versículo 47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Quién necesita un Salvador? El que está perdido o el que no tiene esperanza. En este caso, como todos sabemos, desde la tradición judía, el que tiene pecado. Entonces, solo necesita un Salvador la persona que tiene pecado. Ella reconoce su condición. Reconoce que, y ella se regocija en la salvación de Yahvé. Cuarto punto, actuaba con sabiduría. En el capítulo 2, de versículo 18 y 19, y el 51 dice: y cuántos Y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Estamos hablando del pesebre, ya esta parte cuando los pastores llegan al pesebre y decían. Y dice, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. El versículo 51. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Recordad que eso fue después que ellos olvidaron a Jesús en el templo y luego fueron allá después de 3 días y vieron que Jesús estaba ahí hablando y enseñando pues, y escuchando, y ellos vieron todo aquello y se maravillaron con aquello. Sin embargo, sigue el versículo y dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. El quinto punto y último. Juan 2, te pido que puedas abrir vuestra Biblia. Juan capítulo 2, de versículo 1 al 11. Juan capítulo 2, de versículo 1 al 11. Talón sobre las bodas de Canaán, recuerda. Al tercer día se celebró una boda en Canaán de Galilea y la madre de Jesús se acercaba allí. También había sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tiene vino, y, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra de las cuales usan los judíos para sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Vemos que María seguía confiada en la promesa, en lo que Jesús, en lo que Dios se le presentó. Aún después de 30 años. María sabía cuándo iba a empezar el ministerio de Jesús. ¿No? Sin embargo, tenía fe que Jesús era verdadero, era esa promesa que Dios le había prometido. Sabía verdaderamente quién era. Has crecido, le ha creado, ha visto cómo él era. Y estaba segura, aún después de 30 años, la fe de María. María estaba segura del propósito que Dios tenía para su hijo, el Hijo de Dios, el Cristo, el Creador. Ahora bien, la humildad y obediencia de María hacia Dios le llevó a dar un fruto. En este caso, el nacimiento del Salvador de nuestras vidas, el Cristo. En este punto quiero aclararme muy bien. No quiero dar cabida a otra interpretación que no sea la que yo quiero dar. Yo entiendo. Y no estoy diciendo, no quiero quitar lo que Dios, la obra redentora de Dios, entenderme. Pero María, el fruto de la relación entre María, una persona humilde, creyente, confiada en Dios, su fruto de esta relación entre Dios y ella, da cabida a Jesucristo. No quiero decir cualquier otra interpretación que no sea totalmente, como podría decir, ilustrativa y espiritualmente hablando. El fruto de la relación de María con Dios es Jesús. una ilustración. Y yo me preguntaba, bueno, el Señor me preguntaba, Emerson, ¿cuál es el fruto de mi relación contigo? ¿Cuál es el fruto de la relación que tú tienes conmigo? Porque lo que creemos es que Jesús vino a reatar, a conectar otra vez esta relación que tenemos con Dios. A través de Cristo podemos conectarnos con Dios. Y yo me preguntaba, ¿pero qué fruto? ¿Qué fruto tienes tú conmigo a través de mi relación contigo? Yo me quedé callado. Pero pude observar que más que el fruto del Espíritu, que ya sí es natural, tiene que dar. Dios quiere, y el Señor me decía, Emerson, yo quiero de la relación tuya con Cristo, yo quiero hijos. ¿Cómo que hijos? Sí, hijos espirituales. En tu relación con Cristo, desde tu conversión, mi pregunta es, ¿cuántas personas se convirtieron a través de tu vida? ¿Cuál es el fruto de tu relación con Cristo? Que hemos repetido 3 veces anteriormente. ¿Ah? Novia, esposa, relación. ¿Cómo crees que eso funciona? Para una pareja, en aquellos tiempos entonces, y quizás hoy en día hay personas que menos o más, pero en aquel tiempo, que una persona, que uno de los dos fuera estéril, era una desgracia. Era como algo, lo peor que puede pasar a un matrimonio. Lo más doloroso es que fuera estéril. Para aquello entonces solo la mujer era estéril, ¿no? Los hombres no. Cuando leemos la Biblia es lo que vemos. Nunca dice que un hombre era estéril, siempre la mujer. Qué mala, siempre tocaba las mujeres, pero... Pero vamos entendiendo, vamos desarrollando nuestra teología, nuestro conocimiento acerca de Dios. Y vamos entendiendo que esta relación entre tú y Cristo, tú como esposa, yo, Emerson, tengo que generar hijos espirituales de mi relación con Cristo. Si yo digo ser la esposa de Cristo. ¿Qué creemos? Que cuando una persona conoce a Cristo, ¿qué? ¿Ah? Nace de nuevo, ¿no? ¿Sí o no? ¿O me estoy equivocando? Hay un nuevo nacimiento. ¿Cuántos nacimientos tú estás provocando con tu relación con Cristo? ¿Qué tipo de novia, qué tipo de esposa has estado siendo todos estos años? ¿Qué tipo de... ¿Qué ha sido estéril? ¿Ha generado hijos? ¿Qué relación tienes tú con Cristo? ¿Te contentas solo con los frutos del Espíritu? Tu relación con Cristo no tiene otro enfoque, otro énfasis en dar hijos para Dios Padre. ¿Qué somos? ¿Una esposa estéril o fértil? Pero en este caso, en el caso que nosotros ya sabemos, la esterilidad o la fertilidad puede ser generada desde nuestro nacimiento. La persona no puede tener culpa. Sin embargo, en nuestra relación con Cristo, tu fertilidad o tu esterilidad depende exclusivamente de ti, de mí, de todos nosotros. Si somos una iglesia estéril, se burlarán de nosotros. Ahora, si llegamos a generar hijos, muchos hijos, seremos admirados por todos los siglos y por la eternidad. ¿Qué soy? ¿Estéril oferte. Observemos la vida de María para que podamos empezar a generar hijos para Dios. No podemos estar solamente viniendo, calentando banco y viviendo una vida políticamente correcta semanalmente. Tu fruto no puede ser solo el fruto del Espíritu. Si ese fruto del Espíritu no lleva a ganar almas, a generar hijos para Dios, no tiene sentido. Porque el culme de una relación, de un matrimonio, es la prueba de un amor, de este amor que se aman tanto, que se quieren tanto de esta relación, son los hijos. La familia es un proyecto de Dios, no del hombre. Y Dios quiere y te está pidiendo hijos. Podemos decir que todos somos hijos de Dios. Todos. Pero sin embargo, solo aquellos que nacen de nuevo a través de Cristo son los verdaderos hijos. Son los hijos adoptados por Dios. Solo a través de Cristo. O sea, solo a través de tu relación con Cristo. Solo a través de tu relación con Cristo puede nacer alguien de nuevo. Meditemos. ¿Qué tipo de esposa estoy siendo? Estéril o fértil. Todavía estamos a tiempo de ser sí una esposa fértil. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu paciencia, por tu misericordia, Padre. Por esperarnos, por dar nuestro tiempo, por estar pendiente siempre de nosotros. Gracias por los diferentes y muchos mimos que tú nos das. Como un excelente esposo, un maravilloso esposo, tú siempre estás pendiente de nosotros, Padre. Y nunca nos falla tu fidelidad, tu amor, tu misericordia. Siempre ha estado y siempre estará para toda nuestra vida. Sin embargo, tú querías algo más de nosotros, Padre. Tú no quieres solo que nosotros estemos recibiendo, sino que podamos demostrar y dar a conocer lo que tú nos quieres, el propósito mayor, que es salvar a esta humanidad. Y este amor que tenemos uno por el otro, tenemos que generar hijos para Dios Padre. Enséñanos, Señor, a través de María, a través de muchos otros personajes bíblicos, muchas palabras tuyas según las diferentes perspectivas de los evangelios. Ayúdanos a entender con profundidad qué quieres tú de nosotros, Padre. No queremos continuar siendo estériles, sino que queremos ser fértiles. Queremos dar frutos más allá de los frutos del Espíritu. Te agradecemos, Señor, por toda la oportunidad, por todo lo que tú nos das, porque hasta hoy has tenido paciencia con nosotros. Hasta aquí tú nos has estado ayudando, nos has estado mimando, y te agradecemos, Padre. Pero hoy queremos, Señor, ponernos delante de ti y querer generar hijos a través de una relación íntima contigo, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Y perdónanos, Señor, todo el tiempo perdido. No queremos perder más tiempo. Queremos aprovechar, Señor, del todo y con profundidad todo este tiempo perdido, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestro peregrinaje. Ayúdanos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.